Esta noche será, pasaré por ti. Quiero más esperar. Esta noche, mi amor, habrá baile en el cielo. Habrá baile en el cielo. Sangrará, se rasgará como seda. Siempre será igual en el amor. No hay que temer, llorarás, nena, y serás feliz. Esta noche, mi amor, te llevaré a bailar.